casa regresaba de nuevo. Hacía mucho frío, recuerdo, un día duro y demasiados problemas. De repente allí estabas tú. Llovía, tu pelo estaba todo mojado, la ropa se hizo más de tu cuerpo y tu mirada me dijo ven. Y me amaste con rabia y locura, enterrando tu aroma en mi piel. Y por más que he lavado mi cuerpo, no he podido arrancarte de él. Vendedora de amor, de una noche nada más. ¿Con quién soñabas cuando me amabas? ¿O siempre con cualquiera es igual? Vendedora de amor, ¿en qué esquina hoy estás? Te busco siempre bajo la lluvia, te amo y lo quisiera gritar. Vendedora de amor. Camino a casa regresaba de nuevo, hacía mucho frío, recuerdo. Mi vendedora es parte de un sueño que vivirá por siempre en mi piel. Llovía, tu pelo estaba todo mojado, la ropa se hizo más de tu cuerpo. Tu mirada me dijo ven, y me amaste con rabia y locura, enterrando tu aroma en mi piel. Y por más que he lavado mi cuerpo, arrancarte de él. Vendedora de amor, de una noche nada más. ¿Con quién soñabas cuando me amabas? ¿O siempre con cualquiera es igual? Vendedora de amor, ¿en qué esquina hoy estás? Te busco siempre bajo la lluvia, te amo y no quisiera gritar. Vendedora.